como consecuencia del temporal. Más información sobre el temporal, noticias locales, son las 10 y 3 minutos de la mañana. Pues a esta hora aquí en Algeciras está lloviendo y tenemos 15 grados de temperatura. El puerto de Tarifa cancela hoy todas las conexiones marítimas con Tánger tras el empeoramiento de la situación en el estrecho a causa de la borrasca Leonardo. En todo el área está activado el aviso amarillo por lluvia y vientos que pueden alcanzar rachas de hasta 60 kilómetros hora y provocar incluso tornados y mangas marinas. Desde Algeciras están operando las líneas con Ceuta y Tangermet, aunque esta última con retrasos y alguna cancelación. La mala noticia es que la nueva borrasca va a provocar un empeoramiento de la situación a partir del miércoles y que con este panorama la situación de colapso de camioneros en el puerto de Algeciras puede ir a más esta semana. Así nos lo ha contado en Canal Sur Radio esta mañana el presidente de la autoridad portuaria, Gerardo Landaluce. Hemos dejado una situación, yo creo que bastante buena para cómo venía la semana, pero tenemos ahora mismo por delante también a la nueva borrasca, Leonardo, y también especialmente la previsión para el miércoles, que es un día especialmente complicado. Y pese al empeoramiento de las condiciones meteorológicas en la zona, Salvamento Marítimo ha reanudado esta mañana la búsqueda del tripulante de una embarcación de recreo en aguas de la bahía de Algeciras. La alerta llegó este domingo a través del sistema automático de emergencia del equipo de radio de la embarcación Chanquete IV. Los primeros en acudir a la señal de socorro fueron efectivos de la Autoridad Portuaria de Gibraltar, que comprobaron que la embarcación se encontraba a la deriva con el motor en marcha y sin nadie a bordo. En ese momento se encontraba a 2 millas al suroeste de Punta Europa, en aguas de la bahía de Algeciras. Campo de Gibraltar, son ya las 10:05 de la mañana.